haber querido claudicar ante la realidad. Tus penas son mentiras, tu lengua se velena. ¿De qué vale la vida si amo y desamas? No te cuesta nada torturarme, siempre sin medida devorarme. Tu voz ya no me cura, tú te fuiste. Mi meta, mi partida, te fuiste por siempre de mi vida. Cómeme, te pagaré, conviértete en mi perro fiel. Tómame, convénceme, demuéstrame que elegí bien. Cómeme, te pagaré, conviértete en thank you.